Hola, buenas noches. Sed bienvenidos, como todos los lunes, al 89.0 de las ondas o a las www.usal.es/radiouni si nos escucháis por internet. Aquí, en los estudios de Radio Universidad, estamos Alberto Marcos, enfrascado en el control técnico, y Alberto Sansegundo, que dirige el programa y os habla ante el micrófono, dispuestos a ofreceros una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Digo una nueva emisión como si se tratara de una más, pero en realidad esta noche no estamos ante un programa cualquiera. Tras muchas temporadas en antena, hoy llegamos a la edición número 200 de Buscando Leones en las Nubes. Somos, pues, ya un programa bicentenario. Y es muy grande la alegría que nos embarga por haber alcanzado una cifra tan alta y tan meritoria. Permitidme que saque pecho y me ponga algo estupendo, pero entenderéis que rebose de satisfacción por haber alcanzado los 200 programas, partiendo del hecho de que han sido realizados de un modo amateur, elaborados de una manera artesanal, sin más armas que el entusiasmo y la pasión, la ilusión y la voluntad, las ganas de comunicar y el deseo de transmitir belleza. Pues bien, partiendo de la base de que Buscando Leones en las Nubes es un programa que solo tiene sentido si es compartido, si es escuchado, si todos los oyentes disfrutáis de nuestra propuesta radiofónica, para festejar este tan gozoso aniversario, desde hace algunas semanas he puesto en marcha en el blog del programa, os lo recuerdo, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, una iniciativa que pretendía haceros partícipes, que buscaba integraros plenamente en esta celebración. Os pedía en el blog que enviarais textos y canciones con los que confeccionar esta emisión conmemorativa, podríamos llamarla. Y vuestra reacción ante mi invitación ha sido magnífica, hasta el punto de que, dada la cantidad de sugerencias enviadas, no habrá solo uno sino dos programas de los oyentes, el de hoy y el del próximo lunes, por lo que la fiesta del Bicentenario, pongámonos de nuevo petulantes, se prolongará hasta la semana que viene. Solo me queda, pues, agradeceros a todos vuestra fidelidad, vuestro seguimiento, vuestra amabilidad, también vuestro acierto, porque, como podréis comprobar dentro de unos minutos, vuestras elecciones han sido excelentes. Textos conmovedores, llenos de emoción, intensos, y canciones bellísimas, intimistas, algo tristes, y por ello muy acordes, además, con la leve melancolía que constituye la principal seña de identidad de Buscando Leones en las Nubes. Disfrutaréis, por lo tanto, de un programa excepcional, realmente precioso, y todo ello gracias a vuestro magnífico criterio y vuestro delicadísimo gusto. Muchas gracias y espero que con vuestra ayuda lleguemos a cumplir al menos otros 200 programas más. De verdad, muy sinceramente, gracias. Amor a primera vista. Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que, como antes no se conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos en los que hace tiempo podrían haberse cruzado. Me gustaría preguntarles si no recuerdan, quizá un encuentro frente a frente, alguna vez en una puerta giratoria, o algún lo siento, o el sonido de se ha equivocado en el teléfono. Pero conozco su respuesta. No recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino, que los acercaba y alejaba,

mar por la tarde. Altos muros del agua, torres altas, aguas de pronto negras contra nada, impenetrables, verdes, grises aguas, aguas de pronto blancas, deslumbradas. Aguas como el principio de las aguas, como el principio mismo antes del agua, las aguas inundadas por el agua, aniquilando lo que finge el agua. El resonante tigre de las aguas, las uñas resonantes de 100 tigres, las 100 manos del agua, los 100 tigres con una sola mano contra nada. Desnudo mar, sediento mar de mares, hondo de estrellas y de espumas alto, prófugo blanco de prisión marina que en estelares límites revienta. ¿Qué memorias, qué rocas, hielos, islas, informe confusión de aguas y nada, qué mares, encendidos prisioneros, dentro de ti, bajo tu pecho, cantan? ¿Qué violencias recónditas, qué labios, conmueven a tu piel de verdes llamas? ¿Qué desoladas aguas, costas solas, qué mares invisibles, mar, alías? ¿Dónde principias, mar, dónde te viertes? ¿Dónde principias, tiempo, vida mía, ejército de humo y de mentira? ¿A dónde vas, latido, carne, sueño? ¿Dónde te viertes, avidez de nada? No soy la piedra que se precipita, soy su caída, y más, soy el abismo, el círculo de sombra en que se ahonda. Tiempo que se congela, mar y témpano, vampiro de la luna, o se despeña. Madre furiosa, inmensa resendida, mar que te comes vivas las entrañas. Thank you. la llamada. Telefoneó al supermercado para hacer el pedido, pero una mujer respondió que aquello era una casa particular. Colgó lleno de palpitaciones. La voz había abierto en su memoria sentimental una grieta por la que comenzó a salir enseguida una aguja de gas. Volvió a marcar, confiando a los dedos la reproducción del error, y respondió de nuevo la mujer. Él permaneció en silencio, absorbiendo con los sentidos la atmósfera de la habitación ajena. No se oía la televisión ni la radio, tampoco ruido de niños. Imaginó que vivía sola en un apartamento igual que el suyo y lo reprodujo sin dificultades. Ella, a su vez, callaba. Quizá su voz había levantado también un registro mal cerrado en las sentinas de la memoria. La imaginó con un libro en el sofá. Durante años había soñado que se encontraban en la calle, y ahora, en lugar de sus cuerpos, se cruzaban sus voces, pero la de ella tenía la densidad del cuerpo. «Diga», repitió al fin, y él paladeó ese «diga» con las membranas del oído, igual que en otro tiempo había saboreado sus muslos con sus dedos. Era un «diga» mojado por la excitación. De manera que también ella vivía sola, y los sábados por la tarde leía. Tenía la voz de los que se refugian de las horas dentro de una novela. «¿Es el supermercado?», preguntó. «Sí», escuchó al otro lado, tras un titubeo. «¿Qué desea?». Recitó el pedido, y al final la mujer añadió que había yogures en oferta. Después de los yogures, no supo continuar. Ella tampoco, así que dijo que se lo enviarían y colgó sin solicitar la dirección, lo que acabó de delatarla. Telefoneó de nuevo, lleno de remordimientos, pero sus dedos no se atrevieron a equivocarse una vez más. Se habían cruzado, pero después de unos instantes prefirieron simular que no se conocían. Él reprimió un sollozo, y ahora llamó al supermercado. The warden led a prisoner down the hallway to his doom. I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell. Let my guitar playing friend do my request. The song I used to hear. Make my old memories come alive. Oh, please take me away. I remember Sunday morning, a choir from off the street. They came in to sing a few old gospel songs. And I heard him tell the singer, there's a song my mama sang, won't you sing it once before I move along. I die. Oh, won't you sing me back home before I die? Negra sombra. Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombras, al pie de mis cabezales vuelves haciéndome burla. Cuando imagino que te has ido, en el mismo sol te me muestras, y eres la estrella que brilla, y eres el viento que sopla. Si cantan, eres tú que cantas. Si lloran, eres tú que lloras. Y eres el murmullo del río, y eres la noche, y eres la aurora. En todo estás y tú eres todo. Para mí y en mí misma moras. No me abandonarás nunca. Sombra que siempre me asombras. Esa noite y esa dejarás ti nunca sombra que siempre más sombras. Palm Court. Salió por el mismo vestíbulo de siempre, con su mosaico gastado y la gente entrando. Aún era de día, la luz plena y pura que precede al crepúsculo, el sol reflejado en un millar de ventanas orientadas al parque. Caminando por la calle con tacones altos, solas o en grupo, había chicas como la que Noreen había sido, en gran número. Ellas seguramente no iban a quedar un día para almorzar. Pensó en el amor que había llenado la gran habitación central de su vida y en que no volvería a conocer a nadie como ella. No supo qué lo embargaba, pero en medio de la calle se echó a llorar. Soul is a feeling, feeling deep within. Soul is not the color of your skin. Soul is the essence. That sounds from within. It is where everything begins. Soul is what you've been through. What's true for you? Where you're going to? What you gonna do? Soul is your station. All the folk of your nation. Something that you wear with pride. Soul can be your vision. Or something that is hidden. It's not something that you gotta hide. Soul is where everything

Canción de invierno y de verano. Cuando es invierno en el Mar del Norte, es verano en Valparaíso. Los barcos hacen sonar sus sirenas al entrar en el puerto de Bremen con jirones de niebla y de hielo en sus cabos, mientras los balandros soleados arrastran por la superficie del Pacífico Sur bellas bañistas. Eso sucede en el mismo tiempo, pero jamás en el mismo día. Porque cuando es de día en el Mar del Norte, brumas y sombras absorbiendo restos de sucia luz. Es de noche en Valparaíso, rutilantes estrellas lanzando agudos dardos a las olas dormidas. ¿Cómo dudar que nos quisimos, que me seguía tu pensamiento y mi voz te buscaba? Detrás, muy cerca, iba mi boca. Nos quisimos, es cierto, y yo sé cuánto, primaveras, veranos, soles, lunas, pero jamás en el mismo día. Close your eyes, put your head on my shoulder and sleep. Close your eyes, and I will close mine. Close your eyes, let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes. This is divine. Music plays, something dreamy for dancing while we're romancing. It's love's holiday and love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll by your side. So won't you close your eyes?

la voz doliente de Brian Ferry pone fin a este nuestro primer programa de celebración de las 200 emisiones de Buscando Leones en las Nubes. Quiero agradeceros de nuevo el interés y la amabilidad que os han llevado a enviarnos vuestras propuestas para esta edición conmemorativa. Mantendré el anonimato de las personas que han querido colaborar, pues algunas de ellas han preferido que su nombre no saliera al aire en un afán de discreción muy modesto y comprensible. En cualquier caso, las canciones que habéis seleccionado para esta noche las han interpretado Nathalie Merchant, Madre Deus, Marianne Faithfull con Keith Richards, Luz Casal con Carlos Núñez, Van Morrison, Anthony and the Johnsons, Miles Davis con John Coltrane y Bill Evans, entre otros, Stacy Kent y el citado Brian Ferry. Del mismo modo, los bellísimos textos que habéis querido que leyera en esta noche tan especial los han escrito, en una selección inigualable, Wisława Szymborska, Octavio Paz, Juan José Millás, Rosalía de Castro, James Salter, Mario Benedetti, Fernando Pessoa, Ángel González y Luis Alberto de Cuenca, autores todos que, al igual que en el caso de los cantantes, ya han salido en emisiones anteriores de Buscando Leones en las Nubes, lo cual es indicativo de en qué medida los oyentes participáis del espíritu del programa. Gracias por ello, una vez más. Me despido ya. Dejadme agradeceros de nuevo vuestra participación, vuestro ánimo y vuestra amabilidad. El lunes próximo, como siempre a las 10 de la noche, os ofreceré el segundo programa, vuestro segundo programa de celebración del Bicentenario de Buscando Leones en las Nubes. Mientras tanto, ya sabéis que podemos encontrarnos en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. La de tu mente de fe. A mi culpa li.